presencia con nosotros deja constancia de que los trabajadores del IMSS en Sonora tienen un aliado y un amigo en el gobernador. De verdad, gobernador, muchas gracias por estar aquí. Tu asistencia dice mucho. Nos alienta y nos llena de esperanza de que los trabajadores del IMSS estarán mejor durante su administración. Cuente con nosotros, porque sabemos que nosotros contamos con usted.